La resurrección de Jesús era un hecho tan importante, no solo para los profetas del Antiguo Testamento, sino para él mismo, que Jesucristo la predijo 7 veces. Durante sus 3 años de ministerio, antes de morir, Jesús predijo 7 veces que iba a resucitar. ¿Creen ustedes que eso es accidente? ¿No te metes en un problema cuando prometes algo y no lo cumples? ¿Y si lo haces 7 veces? Por algo Jesús profetizó y predijo 7 veces que iba a resucitar. Los voy a llevar rápidamente a través de esas 7. ¿Están listos? Voy por la primera, Juan capítulo 2. La primera está en Juan y las otras 7 voy a usar nada más Mateo para que sea más rápido. Pero voy a Juan 2 porque ahí está la primera de las 7. Escuchen. Jesús acaba de comenzar su ministerio público. Estoy en Juan. Capítulo 2. En Juan 2 se relatan lo que se llaman las bodas de Caná. ¿Está claro? Las bodas de Caná. El hecho de las bodas de Caná es una de las primeras cosas que Jesús hizo después de darse a conocer en su bautismo en el río Jordán. Después de las bodas de Caná, dice el versículo 13, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Esa es la primera visita de Jesús a Jerusalén después de darse a conocer públicamente como Mesías. Se le llama el año de la inauguración. Dice el versículo 19 que cuando llegó, bueno, antes dice en el versículo 14, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Con las ovejas, los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Jesús hizo esto 2 veces, al principio de su ministerio, no aprendieron, y en la última semana lo volvió a hacer. Y observen lo que dice el Señor Jesús. Versículo 18. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Oigan, a todos en el templo, Jesús. Versículo 19. Jesús respondió y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no entendieron lo que Jesús dijo. Porque el 20 dice, los judíos dijeron, en 46 años fue edificado ese templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él, 21, hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron lo que había dicho. Primera predicción de Jesús que iba a resucitar. ¿Están listos? Mateo, vámonos a Mateo. Capítulo 12. Versículo 40. Otra vez los fariseos, los enemigos de Jesús, están disgustados con él. En Mateo 12, todo el capítulo habla de las confrontaciones que Jesús tiene con ellos. Y en el versículo 38, entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondiendo les dijo, Una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Segunda predicción de que él iba a resucitar. Mateo, seguimos en Mateo, ahora el capítulo 16. Ya pasó un año, ahora estamos en su segundo año de ministerio público, el año de popularidad. Jesús ya es famoso, así que la gente no lo deja descansar. Se toma un receso y sale de la frontera de Israel y se va a un país, el país que estaba al norte, que está fuera de Israel. Está en una ciudad que se llama Cesarea de Filipo, una ciudad romana, ahí metida en Israel. Bueno, no, ya les dije, no estaba en Israel, estaba fuera de la frontera norte de Israel, pero ahí está en Cesarea de Filipo. Estoy en Mateo 16, versículo 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes ¿Quién dicen que soy yo? ¿Ustedes qué opinan? 17 y Jesús, el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínense qué afirmación tan poderosa. Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 21. Fíjense, acaba de decir Pedro esto y ahora Jesús dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, ¿y qué más? Y resucitar al tercer día. Tercera predicción de Jesús de que iba a resucitar. ¿Está claro? Mateo 17, a la vuelta de la página. En Mateo 17 se nos presenta la transfiguración de Jesús. Un día Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan, tres de sus apóstoles, se sube a un cerro, y en ese cerro viene una nube, los cubre la nube, y después de la nube se oye una voz que dice, este es mi hijo amado. Y se levanta la nube y ahí está Jesús, resplandeciendo, y a su lado está Moisés y a su otro lado está Elías. Por cierto, para los que no conocen el relato bíblico, Moisés ya llevaba 1400 años muerto, 1470 años muerto. Y Elías nada más como 800 años. Pero Elías no murió. Lean y van a saber. Sea como sea, aquí están vivos hablando con Jesús. Para los que no creen en la vida después de la muerte. ¿Ok? Y Jesús se transfigura delante y los apóstoles están sorprendidos. Y luego se oye la voz del cielo de Dios que dice, este es mi hijo amado. Óiganlo a él, no dice a ellos. Dice a él. ¿No está poniendo a Jesús por encima de Moisés? El personaje más importante de todo el Antiguo Testamento para los judíos. Y después de que Jesús es transfigurado y se van Moisés y Elías, escuchen lo que dice ahí en Mateo, versículo 9 del capítulo 17. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya, ¿qué? Resucitado de los muertos. Otra vez. Esta fue la cuarta predicción de Jesús. Se bajan del monte y ellos se quedan preguntando, ¿y qué significará eso? No sé. Llegan abajo donde están los otros apóstoles y resulta que había mucha gente congregada porque un hombre trajo un hijo que tenía endemoniado. Y el demonio tenía al hijo enmudecido y lo hacía que se revolcara y diera espumarajos, como si fuera epiléptico, pero mudo. Y los apóstoles, mientras Jesús estaba en el monte, no pudieron echar fuera al demonio. Así que Jesús expulsa al demonio. Y después que expulsa al demonio, dice el versículo 22 y 23. Mientras andaban juntos por Galilea ese mismo día, Jesús les dijo, ahora a todos, no solo a Pedro, Jacobo y Juan, sino a todos les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán y al tercer día resucitará. Esta es la predicción número 5. Vamos a Mateo ahora, capítulo 20. Ya estamos en el último año de la vida de Jesús. En el último año de su ministerio. De hecho, ya están ellos cerquitita de Jerusalén, donde lo van a matar. ¿Están listos? Mateo 20, versículos 18 y 19. Desde el 17. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, esta es la última visita de Jesús a Jerusalén antes de su muerte. Después de que Jesús llegue a Jerusalén, sus días están contados. 5 días le quedan. Domingo de Ramos al viernes. ¿Está claro? Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos por el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse y azotarle y crucificarle. Y al tercer día, resucitará. Sexta predicción de Jesús. ¿Está claro? Y vamos a la última, capítulo 26. todo está listo para celebrar la última cena con sus discípulos. Ahí está sentado a la mesa con ellos. ¿Está claro? Apenas unas horas antes de su muerte, nada más. No queda mucho más tiempo. Jesús está ahí, sentado con sus discípulos, y dice Mateo 26, versículo 32. Acaba de celebrar la cena del Señor, dice el 30, y después de cantar un himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. ¿Está claro? Se acabó la cena. 31. Entonces Jesús les dijo, esta noche todos ustedes se van a apartar por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Está citando al profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10, una profecía mesiánica que él está cumpliendo. 32. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Esa es la última predicción de Jesús, apenitas horas antes de su muerte. Entonces, ¿cuántas veces predijo Jesús que iba a resucitar? 7 veces. Ya las hemos visto. 7 veces. Fue tan claro y tan público Jesús respecto a este hecho de que iba a resucitar, que cuando muere, escuchen lo que sus enemigos dijeron ahí mismo en Mateo capítulo 26, pero ahora el versículo 63. Perdón, es el 27, capítulo adelante. Es del 62. Al día siguiente, aquí Jesús ya ha sido crucificado y sepultado. ¿Está claro? Entonces sus enemigos dicen, al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron con Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, los mismos que lo mandaron crucificar. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, he resucitado de entre los muertos y el último engaño sea peor que el primero. Así que la pregunta es, ¿entendió la gente o no el mensaje? ¿Eh? Y aquí no son sus discípulos, ¿quiénes son? Sus enemigos. Jesús fue tan público y tan claro en cuanto a esto, que hasta sus enemigos les quedó muy claro el mensaje. ¿Sí o no? Entonces aquí nos surge una pregunta. ¿Por qué les costó tanto trabajo a sus propios discípulos, que fueron a quienes él les dirigió esas palabras la mayoría de veces? ¿Por qué les costó tanto trabajo aceptar que Jesús iba a resucitar y se desanimaron cuando fue crucificado? ¿Por qué? ¿No has pensado en eso? ¿De veras se les olvidó? ¿O estaban enfermos? ¿Tenían Alzheimer temprano? ¿O sí sabían? Pero simplemente hay otra razón por la que ellos se resistían a la idea de que Jesús hubiera muerto y que fuera a resucitar. ¿Por qué? ¿Nunca te has preguntado por qué? No te lo tienes que preguntar, solo tienes que leer la Biblia y vas a saber por qué. En Lucas 24, se nos narra que después de que Jesús resucita, 2 discípulos que solían ser entre todos sus discípulos, ya saben que aparte de los 12 apóstoles, Jesús tuvo muchísimos discípulos. Y 2 de esos discípulos, después que crucificaron a Jesús, ellos empiezan a oír el domingo a una mujer que dice que el Señor ha resucitado, pero ellos no creen. Se van de Jerusalén a su aldea llamada Emaús. Y este relato está en Mateo 24, versículo 13 hasta el 35. Y van caminando a Emaús, uno de ellos se llamaba Cleofas. Y el relato dice que Jesús se les aparece en el camino, pero encubierto. Ellos no sabían que era Jesús y les pregunta. Y dice que ellos iban caminando, y me voy a Lucas 24. Dice, y aquí aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Oigan esto, aquí está, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Redimir significa rescatar. ¿Quién oprimía al pueblo de Israel en esos días? ¿Quién? ¡Los romanos! ¿Quiénes crucificaron a Jesús? ¿Quién, perdón? ¡Los romanos! Pero los judíos, los discípulos de Jesús, Jesús se los advirtió que él iba a ser asesinado por manos de los gentiles, es decir, de los no judíos, los romanos. Se los dijo 7 veces. En realidad, hubo una octava, hubo una vez más que Jesús también predijo, pero solamente su muerte, por eso no la cité. Jesús se los dijo que él iba a ser crucificado, pero ellos no quisieron aceptar lo que Jesús les dijo. Sí lo oyeron, sí lo entendieron, pero no lo quisieron aceptar. Porque había profecías del Antiguo Testamento que decían que el Mesías iba a triunfar sobre sus enemigos, iba a hacer a su pueblo vencedor y poderoso sobre todos sus enemigos. Pero también había profecías que decían que iba a morir y que iba a resucitar. Así que los discípulos escogieron cuáles profecías creer. ¿Cuáles? Las que les convenían. ¿Entienden? Cuando tú escoges solamente lo que te conviene de Dios, ¿quién es la persona más importante para ti? ¿Quién? ¿Dios o tú? Yo, porque solo escoges lo que te conviene. ¿En quién estás pensando primero? En ti. ¿Y no en quién? En Dios. Ahí está el secreto. Cuando tú oyes y oyes de las cosas de Dios y de Jesús y de la Biblia, y tú nada más agarras lo que a ti te conviene, tú eres igual que ellos. ¿Entiendes? Por eso Cleofas, muy cándido, confiesa. Nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, al no hallar el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál era el estado de ánimo de estos discípulos? Tristes, dice que estaban tristes. ¿Que no oyeron que Jesús resucitó? ¿Cómo deberían de estar? Pero no están contentos. ¿Cómo están? ¿Por qué? Porque lo que ellos querían no se cumplió. ¿Captan el punto? Este es el corazón del problema todavía el día de hoy. Todavía. Las personas no queremos a un Mesías que no se acomode a nuestras conveniencias. Mejor hay que hacernos uno al que aceptemos siempre y cuando nos convenga. Pero si no nos conviene, ¿cómo crees que vamos a poner los planes de Dios primero que los nuestros? Claro, no soy tan tonto como para decirlo, pero eso es en realidad lo que domina mi vida. Aunque yo reconozco que Dios existe, es más, aunque me dijo que va a resucitar, es más, aunque me diga que Jesús se levantó de los muertos, yo sigo triste porque no se cumple lo que yo quiero. ¿Ven el punto? Miren, yo les dije al principio de esta enseñanza cómo se puede demostrar científicamente que Jesús resucitó. Pero esto que he dicho no es desconocido por la gente que no es creyente. Yo he hablado con algunos de ellos. Hasta les regalé libros en mi ingenuidad, pensando que ellos, al conocer la verdad de las investigaciones que estos arqueólogos y científicos que estudiaron y tienen las evidencias documentadas con lujo de detalle, Les recomiendo el libro Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. ¿Pero saben qué hacían estos amigos míos, ateos escépticos? Se burlaban y las tiraban, ni siquiera las leían. Decían que eran, con malas palabras, tonterías. ¿Sabes qué es ese problema? No es intelectual el problema, es moral. Es un problema del corazón. ¿No sería más honesto decir, mira, Luis, está bien, los hechos demuestran que Dios existe, que Jesús vivió y resucitó? Pero yo no puedo reconciliar y entender por qué existe un Dios tan grande y deja que sucedan tantas cosas. ¿Por qué no Jesús se aparece mejor vivo a todos y así ya todos creen y ya? El punto, una vez más, es este, miren. Como Dios no se acomoda a las expectativas de nosotros, entonces lo descontinuamos. ¿No será que Dios sí está actuando, pero no lo está haciendo de la forma que nosotros le pedimos? ¿No será que Dios sí está actuando, pero según a Él le parece mejor, espiritualmente hablando? ¿No existiría esa posibilidad? ¿No existiría una razón por la cual Jesús no ha regresado todavía? ¿Por qué Dios sigue sosteniendo el universo y la naturaleza a pesar de la maldad que prevalece? ¿No podrá haber otra razón? Y si hubiera otra razón, ¿cuál sería esa razón? Te voy a dar algunas pistas. La Biblia dice que Cristo te ama, que Él vive de verdad y que Él ama a las personas y que Él murió por amor a ellas y que les está dando tiempo para que se arrepientan y para que crean. Para que empiecen una relación personal con Él. ¿Qué necesita suceder para que tú tengas una relación personal con Dios solamente a través de Jesucristo? ¿Que vuelva a venir? ¿Que vuelva a ser crucificado y a resucitar solo para que tú lo veas? ¿En serio crees que eso va a garantizar que tú creas? ¿Qué necesita hacer Jesús? ¿No está ahora la pelota del lado tuyo de la cancha? Dios ya tomó la iniciativa. Ahora tú debes arrepentirte y creer. Eso es lo que debes hacer. Tú debes dar un paso de fe. No tienes todas las respuestas. No tienes una vida justa y perfecta. Pero tienes un corazón para creer. ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no das la oportunidad a Jesús de entrar a tu vida? Y decirle, bueno, si de veras existes, como dice Luis y dicen estos cristianos, y puedes cambiar vidas. Porque miren, este finalmente es la demostración más poderosa para muchos de nosotros de que Jesús vive. ¿Saben cuál es? Que Él cambió nuestras vidas. Que hubo un tiempo que nosotros no creíamos tampoco. Y los entendemos. Y a veces todavía nos desilusionamos tanto de nosotros mismos por nuestros fracasos. Pero algo nos pasó. Alguien nos habló de estas cosas. Y cuando hicieron sentido, fuimos desafiados como yo los desafío hoy. Y dimos un paso de fe. Sin tener todas las respuestas, dijimos, sí, Jesús, si de veras existes como ellos dicen y cambias vidas, aquí está la mía. Entra a mi vida, perdona mis pecados, yo acepto que tu muerte fue por mí, voy a creer solamente en ti. Y si puedes cambiar una vida, a ver, aquí está la mía, yo te doy permiso de ser mi rey y mi señor. Eso me pasó a mí hace muchos años. Yo era una persona llena de enojo, de resentimiento. Miren, yo fui un niño muy amado. Mis abuelos y mis tíos me amaban mucho, pero yo no me sentía amado por mi padre. En mi casa hubo mucho maltrato, pero hubo mucha insistencia en la educación, en el estudio. Cuando yo terminé mis estudios de la high school, de la preparatoria en México, ya tenía una pared de la casa llena de diplomas y de premios, de todos los logros académicos que Dios me había conseguido tener. Pero yo seguía siendo una persona cada vez más enojada, más cínica, llena de odio contra personas, con miedo a la muerte. Había muchas cosas en mi interior que nadie sabía, solo yo. Y yo dudaba de la existencia de Dios porque mi padre decía que Dios no existe. Mi madre, siguiendo la tradición latina, pues nos crió. Así que yo decía, yo no sé si Dios existe o no, pero si existe ha de ser católico, como mi mamá dice. Pero un día Dios envió a alguien que se cruzara en el camino de nuestro hogar y nos habló de estas cosas. Y un domingo, como hoy, en la mañana, un hombre estaba hablando y él hizo el mismo reto que estoy haciendo yo hoy. ¿Por qué no le das una oportunidad a Jesús de perdonar todos tus pecados, cargar con tus pecados y perdonarte y ser el nuevo líder de tu vida? Y yo tomé la decisión. Dije, sí, yo sí quiero darle la oportunidad a Jesús. Ese fue el día que empezaron a cambiar las cosas en mi vida. Lo que era odio, resentimiento, inseguridad, temor, Él lo cambió en amor, en perdón, en paz. Yo nunca vi a mi papá darle un beso a mi mamá, nunca, porque eso no hacían los machos. Jesús me enseñó a perdonar. Yo me siento orgulloso de estar casado con mi esposa por 25 años y le puedo dar un beso en la calle cada vez que yo quiera. No se lo doy ahorita porque trae cubrebocas y luego se va a chiviar. Además les va a dar ganas a ustedes de ponerse románticos, ahorita no. Amigos, Dios cambia nuestras vidas. ¿Cuántos ha cambiado Dios Cristo sus vidas, hermanos? Levanten la mano. Cristo vive, hermanos. Quiero terminar con una canción que escuché a un amigo, un pastor que yo estimo mucho, hace mucho, él la compuso. Y hoy la voy a cantar a modo de conclusión. Caminando a Emmaús, íbamos mi amigo y yo, comentando tristes que Jesús hace 3 días murió. Pasando así un forastero se acercó y nos preguntó, ¿por qué estáis tan tristes hoy? Le dijimos que Jesús, varón profeta, poderoso delante de Dios, había muerto, mas también que ya en la tumba no está, ¿dónde estará? El maestro estaba cerca, cerca de mí. El maestro caminó el camino junto a mí. El maestro y salvador de mi alma caminaba junto a mí. Y entonces escuché que insensato era yo, con un corazón sin fe para creer lo que decían de él. Desde Moisés las escrituras enseñó la necesidad de morir en la cruz por dar perdón. Yo lo invité a quedarse en mi casa a cenar y al partir el pan abrió mis ojos, el que ha muerto hace 3 días vivo está por la eternidad. El maestro estaba cerca, cerca de mí. El maestro caminó el camino junto a mí. El maestro y salvador de mi alma